hacerte preguntas. Murmuras un nombre mil veces cuando estás en penumbras y te queda despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas. Cuando lloras por alguien es que estás entregado. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien se te enciende la vida, se te ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca lo olvidas. Cuando amas a alguien se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Amas a alguien. Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño. Cada noche es un siglo, cada día es un sueño. Te quiero cuando amas a alguien.